al cementerio de mártires participantes en la Guerra de Liberación de la Patria. Lo visitaron más de 846 mil militares y distintos sectores de la población durante 3 años desde su inauguración, y expresaron consideración a ellos que ofrendaron sin titubeo la juventud y la vida en la sagrada guerra por el Partido del Trabajo de Corea, el líder, la patria y el pueblo.